La entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bienvenidas a este escenario que como siempre lo preparamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestro escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y hoy lunes vamos a seguir disfrutando nosotros de música. Mientras tanto, damos la palabra a nuestro compañero Patricio Robalino, que como siempre los días lunes ya está listo aquí para compartir con nosotros. Y ya sabe, usted también puede participar. Llame 2220-966. Patricio, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Y hoy de qué hablaremos? Ya. Buenas tardes, Laurita. Buenas tardes, amigos oyentes de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo de quien les habla, el Pato Robalino, para saludarle, como siempre, a las personas que tienen la bondad de sintonizar la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, agradeciendo el trabajo de la compañera Celine en la parte técnica, y también dándole un abrazo como siempre enorme a la compañera, a la directora de nuestro programa, Laurita Ríos Armijos, que por lo visto está con muy buen humor para empezar esta semana. Así es. Bueno, hoy ya tengo compañeros en el informativo, tú sabes que estaba solita el jueves y el viernes, entonces tenía que producir junto a mi compañero Andrés Molina para que pueda salir el informativo de Zona Cultura. Qué bonito. Ajá. Pero está muy bien. Siempre escucho los primeros minutos del noticiero porque me toca salir a mi sitio de trabajo y luego ya queda pendiente. Solo escucho los titulares y vengo con esa ansia de saber qué más. Pero bueno, hoy día, Laurita, queremos conversar con la gente sobre la fiesta popular. La fiesta popular en el Ecuador, qué características tiene y también en la parte musical escucharemos, hemos traído Tejiendo Sonidos de la Tierra de Aguactaki, un proyecto musical de la compañera Anita Cachimuel. Así es, y les contaremos algunas actividades que se van a desarrollar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como por ejemplo el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, que ya se viene trabajando, que se viene gestando. Es el 23, 24 y 25 de octubre de este año, que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, esto tiene mucho que ver con democracia, participación y comunidad. El aporte de la gestión cultural que se ha venido desarrollando, y bueno, pues ustedes saben que en estos congresos llegan a grandes acuerdos y esperemos que, como siempre, se puedan consolidar, se puedan cristalizar, se puedan llegar a esos grandes acuerdos que tiene la cultura. Así que ya saben, ustedes tienen que inscribirse, ingresen a la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la parte superior van a encontrar Tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, y de un clic ahí y usted puede conocer cómo inscribirse, qué hacer, cómo participar en este Congreso de Gestión Cultural, que tengo entendido es entrada libre. Si ustedes quieren algún diploma que se lo otorga, pues ahí sí hay que pagar para la especie, como se dice, porque eso implica un gasto, Pato. Vamos. Sí, también quería comentar, Laurita, en esta primera fase de noticias, digamos, que el día viernes pasado estuvimos con los compañeros de Huasipungo, el día viernes 13 de septiembre, invitados a asistir al Teatro Sucre para la presentación de Quilla Raimi. Era una obra de música entre el coro mixto Ciudad de Quito y el grupo Urcumanda. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Composiciones del músico Ati Cachimuel, que es hermano de Anita. Y quisiera decirles que fue un espectáculo maravilloso. Las obras del maestro Ati Cachimuel están ya consolidadas, digamos, en el ambiente musical ecuatoriano. Y hacer un concierto solo con composiciones tuyas es un poquito arriesgado, ¿no es cierto? O sea, los músicos echan mano de músicas de otros autores, así, o conocidas, para ganar el aplauso del público. Pero, sin embargo, el maestro Atik se propuso hacer un concierto con 11 temas musicales, 11 composiciones solamente de la autoría de Atik Cachimuel. Y el público tuvo una recepción maravillosa. El Teatro Sucre estuvo lleno en un 80%, digamos, de su capacidad. Y quisiera felicitar tanto a Ati como a Anita Cachimuel la producción y la realización de este evento. En general, a todos los músicos allí está. También destaca el violín de un amigo nuestro, que es Romy Miller. Y en general, todos los músicos lo hicieron en forma excelente, digamos. A propósito de lo que tú mencionas, y que, bueno, vale la pena comentarlo aquí en nuestro programa mientras vamos a ir escuchando música, quería decirte, Pato, que en el cumpleaños de la Casa de la Cultura, en los 75 años, estuvo el gran maestro que siempre habla de la cultura. Mira que se me escapó ahorita el que trabaja en la Universidad Católica. Nelson decía, y muchas de las veces en algunos sectores de nuestro país creemos que solo es subirte a un escenario, bailar, y eso es arte, eso es cultura, ¿no? Entonces él estaba tocando el corazón y decía también, hay que irnos un poco más allá. a ver cómo se tejen estos procesos, cómo se van desarrollando. Eso es también hacer cultura, ¿no? Entonces, cuando tú dices Ática Chimuel presenta alrededor de 11 temas propios de su autoría, y entonces yo solamente, sin salirme del tema, quiero decirte que es satisfactorio para nosotros en ocasiones aquí en el informativo y también en este programa contar cosas bonitas de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, hace algún tiempo nosotros mostrábamos, porque nos llegó a través de las redes sociales, cómo la orquesta de integración, que no me acuerdo en ruso. ¿Mitad del mundo? No, es de un joven ecuatoriano que está en Rusia, ¿ya?, dirigiendo una orquesta. Entonces él abrió una convocatoria y puso ahí qué tipo de orquesta es la de él. ¿Ah? Y que la gente tenía que realizar esas composiciones y enviarlas. El objetivo de esto era que aquí en Ecuador exista un repertorio musical que cuando tú puedas irte a cualquier lado haya ya una base de repertorio ecuatoriano y que se lo pueda tocar en todo el mundo. Es importante ahorita recalcar que es un proceso de renovación. Tú sientes, ¿no es cierto? Tú tienes aquí con mucha frecuencia músicos jóvenes invitados al programa y que van dando muestras de un proceso de renovación del repertorio de la música ecuatoriana. Es decir, ya no solo se interpreta las canciones conocidas, el repertorio conocido, diga usted, de grandes compositores ecuatorianos de una época muy brillante para nuestro país, pero que también en este momento el Ecuador está viviendo, o sea, respira ese aire nuevo de los jóvenes músicos. Como te decía, Laurita, tuve entrevistas aquí a muchos jovencitos músicos que vienen del Conservatorio de Música, de proyectos independientes, del Quinteto de Vientos, que va a ser un homenaje a Salgado, del Ensamble Kishuar, que son jovencitos. Vienen músicos de la UDLA, de la Universidad Central del Ecuador. O al oído, músicos que se van formando por herencia por la familiar, tradición, por tradición. Pero que están ya en un momento de producción, de renovación del repertorio ecuatoriano, para que no se, o sea, con todo el cariño del mundo para nuestros músicos de la generación esa brillante, de Francisco Paredes Herrera, Enrique Espinyepes, Gerardo Guevara, pero ahora los jovencitos también quieren presentar sus nuevas composiciones. Y me parece que es un momento importantísimo en la renovación del repertorio musical ecuatoriano. Claro, y yo quería decirte que para nosotros, por ejemplo, ha sido satisfactorio escuchar, y yo no sé si tú me vas a permitir, por ejemplo, contar sobre esto, de Diego Carrión, se llama, el joven que está en Rusia. Que está en Rusia. Ajá. Entonces, seguro es lojano. Sí. Entonces él abrió esta posibilidad a través de esta organización, de esta institución musical, una convocatoria, dijo, de hecho no han habido muchos, así, pero me parece que pasó de los 12, de lo que él nos dijo, de estas propuestas, y qué lindo escuchar que hay bien jovencitos. Mateo Terán es un jovencito, discípulo de un ecuatoriano que también, mira, que todo me olvido los nombres, discípulo de músicos, guitarristas aquí en el Ecuador, y que ellos se ponen a trabajar, o sea, no escatiman esfuerzo. Entonces, yo quiero contarles una notita, hacerles escuchar, ¿te parece? Sí, antes de irnos a escuchar una música, ajá, verás. Desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto, la Orquesta Joven de Integración de Rusia convocó a compositores y compositoras nacionales residentes o no en el Ecuador a postular con sus originales e inéditos trabajos para orquesta de cuerdas en el concurso de composición Luis Gerardo Guevara Viteri. Más de 12 postulantes registraron su participación, según lo dio a conocer el director de la orquesta musical y coordinador de esta convocatoria, como es Diego Carrión. Muy bien, Laurita. Esperamos que incluso, ¿vamos a escuchar? Sí, incluso haya más postulaciones, ¿no es cierto? El siguiente procedimiento que a seguir es la interpretación de sus obras, porque la única manera de darle vida o de rendir homenaje es que la música de los compositores sea tocada. Con este anuncio de lo que se hará con las obras ganadoras del concurso internacional de composición musical Gerardo Guevara, en la voz del pianista y organizador Diego Carrión, les contamos que una vez que se cerró el concurso, se ha dado a conocer los nombres de los tres ganadores, además de una mención para el compositor Promesa. El pianista Diego Carrión nos da a conocer los nombres de los favorecidos. En el primer lugar quedó el compositor Angels Ricardo Monteros Tello. En el segundo lugar está Emilio José Villasís Villagrán. El tercero está Ángel Estefano de Luca Acuña. Y una mención de honor al compositor más joven que participó, que es Mateo Terán. Enseguida escucharemos las primeras impresiones del pianista Emilio Villasís, ganador del segundo lugar, quien dice que ganar este premio es irreal porque considera que su música está en otros países gracias a la apertura de estas propuestas. Yo creo que para nosotros los que estamos en como ganadores acá es un poco irreal el poder tener la sensación de que tu música, tu trabajo está yendo más allá de las fronteras de tu mismo país, porque el tener la opción de que en el otro extremo del mundo una creación tuya se esté haciendo, pues es increíble, ¿no? No es lo mismo que tú la hagas, la toques, la estrenes aquí, vaya gente, la disfrute, que tengas la oportunidad de que eso trascienda las fronteras de tu patria, es lindísimo, y que sea con música tuya, ¿sabes? No es que estés haciendo un trabajo popular que está un poco mercantilizado y que ay, ojalá pegue, porque esas son las tendencias, ni tampoco siguiendo las escolásticas de los parámetros académicos de países extranjeros, porque así es como se hace un movimiento sinfónico, una cosa así, no, o sea, haciendo música tuya y que eso tenga la oportunidad de tocarse en el exterior, me parece lindísimo. Y nos motiva a todos también a seguir participando, o sea, tal vez alguien por allá escuche por primera vez y diga, oh, por Dios, esto es música ecuatoriana, y se quede pero fascinado. Y el hecho de que sigan habiendo eventos como estos, que el concurso Gerardo Guevara tenga más ediciones y que existan otras oportunidades de trabajo para compositores ecuatorianos como esta, yo creo que es una experiencia muy, muy, muy, muy grata para todos, como compositores y como ecuatorianos. En ese caso yo estoy muy agradecido con la IOI, con Diego, quien es el director de la orquesta, y quien entiendo que es el que está más al pendiente de todas estas cosas, que se ha puesto el propio proyecto al hombro y todo. Ángel Di Luca, ganador del tercer lugar, quien abandonó sus estudios de música para poder apoyar económicamente a su familia, se muestra feliz por el premio, porque ante todo es un músico. Mi nombre es Ángel Di Luca, soy de Guayaquil, Ecuador, y actualmente resido en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Me siento muy contento por haber participado en el concurso Gerardo Guevara y por el resultado. Respeto y acepto la decisión de los jueces y aprecio mucho la consideración brindada a la pieza que envié. Agradezco a Dios y a la Orquesta Joven de la Integración y a su director, Diego Fernando Carrión, por esta valiosa oportunidad e iniciativa para fomentar la cultura y estimular la creación musical. Por su parte, el ganador de la mención como compositor Promesa, Mateo Terán, dijo que la palabra estímulo es la ideal en esta ocasión, ya que los músicos necesitan de estas oportunidades para poder dar a conocer su talento y que las orquestas puedan tocar las creaciones de los jóvenes. Realmente, estos músicos, artistas y grandes personas viven con tanta fuerza que son capaces de no solo brillar para sí mismos, sino ayudar o iluminar a otras personas que tal vez todavía necesitan esa pequeña ayudita, como por ejemplo yo, que como ya dije, un estímulo enorme, una oportunidad única, o sea, verdaderamente única, un concurso de tan alto nivel, incluso sea un concurso internacional, y brindarles la oportunidad de que en verdad, o sea, sea por mérito, que creo que es de las mejores cosas que puede verse en alguien y que lo caracterizan no solo como un músico, sino como una gran persona. Aquí igualmente quisiera agradecer mucho por la organización de este concurso, porque prácticamente es como cumplir un sueño, que se pueda estrenar una obra mía en uno de los salones más prestigiosos. De verdad es como un sueño cumplido. El lenguaje con el cual han escrito las obras, dijo Carrión, es de excelente calidad y esperan para el próximo año abrir otras categorías de participación. Con este concurso se demuestra que Ecuador cuenta con excelentes músicos y compositores. El próximo año habrá una nueva convocatoria, pues esperemos que tengamos una mayor acogida y tanto esto que ayude a ampliar el repertorio ecuatoriano. El próximo 27 de septiembre será la premiación y estreno de las obras ganadoras en el Teatro de la Casa Cultural de Rusia. Bueno, Patricio, ahí tenemos esos datos. ¿Qué te parece? Mientras tanto, busco, yo ubico, porque vamos a darles el espacio que les corresponde. Porque en esta nota no apareció el mensaje del ganador, del primer lugar, que era Ricardo Montero, por el hecho de que me llegó un poco tarde el cierre de la emisión. Pero ya te lo voy a ubicar mientras durante tanto. Durante el programa lo podemos. Sí, me parece importante. Como decía, es un momento muy especial en cuanto a la generación de nuevas músicas en el Ecuador. Los compositores jóvenes están impulsando la renovación del repertorio ecuatoriano. Personas como Andrés Carrión, ¿verdad? Diego Carrión. Están fomentando que las creaciones también sean escuchadas en otras partes del planeta. En otras dimensiones, como decía el ganador del segundo lugar. Entonces, me parece que es un momento vital para el desarrollo de la música ecuatoriana. Creo que, por ejemplo, cuando hablábamos en programas anteriores de la renovación de las voces, con María Tejada, con Alex Alvear, con Carlos Grijalva, con María Lacondo, ahora también se puede hablar de la renovación en materia compositiva, y creo que hay que seguir impulsando a través de estos programas como Florilegio Musical Ecuatoriano, abriendo los espacios para la difusión correspondiente. Ahora, escuchemos, bueno, aquí nos va a decir un poquito buenas tardes, porque así decía, ya lo llevó la un grabación. Poco tarde, ¿sí? Ajá. A Ricardo Montero, ganador del primer lugar, ¿cuáles han sido sus expresiones, no? Ya, escuchemos. Buenas tardes, queridos amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, muchas gracias por esta atención que ustedes han tenido hacia mí. Estoy muy, muy contento. Mi nombre es Ricardo Montero Steño, soy compositor, director de orquesta. Pues he tenido la fortuna de haber sido designado ganador del primer lugar del concurso internacional de composición Gerardo Guevara, que se llevó a cabo en la ciudad de Moscú, Rusia, en el marco de un concierto homenaje al maestro Gerardo Guevara. Me siento muy emocionado, primero porque, haber obtenido el primer lugar, pero en segundo lugar, pues, muy emocionado, puesto que se trata de un homenaje a uno de nuestros más insignes y más representativos compositores, que es el maestro Luis Gerardo Guevara. Guevara Viteri, que nos acompaña. Tenemos la dicha de contar con su presencia, y sé que está el maestro sigue componiendo, sigue activo, pues es un directo amigo nuestro, así que me siento muy honrado de poder haber sido elegido por el jurado completamente ruso, haber sido elegido como primer lugar de este concurso tan emblemático y tan significativo como es el Concurso Internacional de Composición Gerardo Guevara. Comparto esta alegría con todos mis amigos, mi familia, pues, y con todos los radioescuchas de este medio de comunicación, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos, pues, que este concurso y conciertos de homenaje se repitan, pues, entiendo que el próximo año va a ser un homenaje al maestro Luis Humberto Salgado. Enhorabuena porque existan estos espacios, tanto dentro como fuera del país. Mi saludo a todos ustedes, muchas gracias por permitirme saludar a su distinguida radio audiencia. Que tengan una buena tarde. Bueno, ahí escuchábamos a Ricardo Montero, quien precisamente ha sido el ganador. Y que el próximo 27, ya saben, será el estreno. Y te cuento que Diego está muy, muy emocionado, yeah, porque dice, me voy a dar el trabajo de sacar algunos audios para que también puedan difundirlos con, perfecto, quienes son parte de las radios de la Casa de la Cultura. Será un hermoso regalo que nos pueda hacer a los programas de la radio de la Casa y para seguir difundiendo esta producción nueva, como decimos, ¿no? Qué lindo, Laurita. Qué noticia más refrescante. Y esperemos que se sigan generando otros espacios, otros concursos. Bueno, yo me acuerdo que tengo que contarte también, ¿ya?, que hay otros estrenos aquí en el Ecuador con música esmeraldeña que te voy a dar a conocer, bueno, de qué se trata. Vámonos con qué música, lindo. ¿Qué te parece? Ya, sí, este tema de los compositores empezó hablando de Atik Kachimuel, uh-huh, ¿verdad? Y del maestro Atik Kachimuel queremos escuchar un homenaje que hiciera al maestro Julián Tucumbi, es decir, de compositor a compositor. Recordemos que don Julián Tucumbi es un músico de la provincia de Cotopaxi, del cantón Pujilí, y que se caracteriza por participar activamente en las fiestas del Corpus Christi y también en la recopilación e investigación de músicas de su comunidad. Entonces, de Atik Kachimuel vamos a escuchar el tema que se denomina Tucumbi. Thank you. regreso. ¿Qué tal esas nuevas propuestas, Patricia? Sí, mira, y esto que acabamos de escuchar es muy bonito, con el pingullo y con... aquí hay una conjunción, Laurita, de instrumentos tradicionales como el pingullo, el pífano, junto a los instrumentos académicos de una orquesta sinfónica, como es el chelo, el bajo, el violín, quiero decir, el contrabajo. Es decir, hay una conjunción en este homenaje que escribe Atik Cachimuel para otro de los grandes maestros de la música ecuatoriana, don Julián Tucumbi Tigasi, en uno de los ritmos que le encantan a don Julián, que es el ritmo de danzante, ¿no? Danzante de Corpus Christi. De Cotopaxi, ¿no? Cotopaxi. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, eso. Ahí está. Ya vas a seguirme contando tú de esto. De la fiesta. Uh-huh. Pero, ¿qué te parece? Quedó pendiente contarles... Ah, una, me ofreció usted otra noticia importante respecto a las composiciones nuevas de la música ecuatoriana. Bueno, se trata de Esteban Sánchez. Esteban Sánchez es uno de los músicos que ha hecho, creo que dos creaciones, entre ellas está Spondylus, ¿sí? Y esta obra voy a tratar de abrir porque estaba viendo el mensaje que me había puesto. Yo le había invitado aquí a la radio para que un poco hablemos, pero él me dice, bueno, el estreno se va a realizar la próxima semana, me dice, la próxima semana, creo. Entonces dice, quizá un poco cerca me gustaría estar en la radio, entonces será para el noticiero y también será para el Florilegio, ¿sí? Y de hecho, pues, entonces yo le he dicho... que sí, que no tengo ningún inconveniente, que podemos hacer una nota previa, como también podemos hablar de sus obras. Así que, mira, por aquí hay unos datitos que sí los voy a compartir aquí en este momento y dice, y que nos sirve también un poco para acercarnos a esos conocimientos que a veces como que los perdemos de vista, ¿no? Perfecto. Spondylus. Cuando el Spondylus abandonaba su hábitat en aguas profundas para enrojecer la superficie del Pacífico, era para anunciar la llegada de la lluvia. Esa creencia se tiene desde la época de la cultura Valdivia en el Ecuador. El coro y la orquesta Sinfonía por la Vida nos cuenta un poco de esa historia, acompañada por la marimba esmeraldeña y su ensamble de percusión en la obra del mismo nombre. Spondylus, en ritmo afro, es una obra escrita por el compositor quiteño Esteban Rivera, concebida para orquesta sinfónica y coro. Los metales, vientos, madera, marimba, percusión, cuerdas y el coro interactúan de forma que cada sección tiene su parte solista en la obra. Marea roja, mensajera, traen la lluvia que da vida. Obra dedicada para el sistema de orquesta Sinfonía por la Vida, por su trabajo para con la infancia y juventud de esa calidad, de esa cálida provincia del Ecuador, Esmeraldas. Mira tú, un joven también talento ecuatoriano. Vamos a ver si es que después de escuchar otra obra de Atik, vamos a ver si nos podemos poner en contacto, ¿qué te parece? Para hablar un poquito de esta obra, que a mí me parece extraordinario, que, o sea, verles a los músicos. Hoy que sin querer queriendo... Es que dicen que no hay composición, a veces eso como que no es verdad. No es verdad. Y eso esa expresión va en desmedro de tantos jóvenes, ¿no? Y cuando decimos jóvenes, chicos y chicas... con el rasgo de equidad de género, chicos y chicas que están produciendo, que están generando nuevo repertorio para la música ecuatoriana. Y aquí te quiero robar con tu licencia, Laurita, tú como directora del programa, quiero hacer un pequeño paréntesis para dedicar un saludo muy grande, un saludo plurinacional e intercultural, como les suelo decir, de mucho afecto para mi hija Alejandra Robalino, que bueno, también ella es compositora y ganó el año pasado el Festival de Música Ocupa, ¿te acuerdas? El Por Festival supuesto, de Música, ¿cómo me voy con a olvidar, sus composiciones? ¿Ah? Y la Alejita está cumpliendo años, no le voy a decir cuántos años está cumpliendo, porque a las chicas no les gusta que digan, pero le damos un abrazo lleno de ternura de todos los que le queremos, le apreciamos mucho, y que Alejita está viendo el programa, porque en la casa siempre está la radio de la Casa de la Cultura, Y le damos un gran abrazo, un enorme abrazo a la Alejita. Que viva la cumpleañera. Que viva la cumpleañera, y me quiero unir a tus palabras, Patricio, para dar un abrazo a Alejita, tu hija, que sé que es una niña muy estudiosa, sé que tuvo un reconocimiento, fue una de las mejores egresadas de la Universidad de las Américas, uh-huh. En música. Eso significa que, bueno, la herencia va por las venas. Así que queremos decirle a Alejita que siga la creación, porque yo creo que Dios sabe en qué lugar nos pone para poder hacer las cosas. Sabemos que este es un año más que se cumple, un año mayor de responsabilidad, y quizá queremos que en este cumpleaños pues sigan vibrando esas ondas musicales. Ahora que estamos hablando creación, de creadores. Así es, de la creación. Así que felicidades. Gracias, a usted, Laurita. Y que sigas cumpliendo muchísimos años más. Siempre hay una frase que yo la digo a todos: que se apague la vela del pastel, pero que no se apaguen las velas de la familia, que siempre sigan encendidas, que haya ese calor humano y que siempre haya la luz, que siempre estén encendidas esas velitas, que nunca se apaguen, porque eso es parte importante en la vida de los seres humanos. Happy birthday to you. Eso. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Qué te parece, Laurita, si escuchamos un segundo tema de este trabajo, Awautaki, mientras seguimos buscando los contactos de Awautaki, Tejiendo Sonidos de la Tierra, esta producción de Anita Cachumel? Escuchemos el tema Urku Urku, de Cerro en Cerro. Oh, estado hablando de cosas simpáticas como los estrenos de Ati Cachimuel, que se los realizó en el Teatro Sucre, 11 creaciones. Hemos estado hablando también sobre Diego Carrión, esa convocatoria que hizo para que hayan cuatro jóvenes, tres ganadores más un reconocimiento al más joven compositor. Y claro, escucharles de que sus canciones van a ser tocadas allá en Moscú por la Orquesta de Integración, me parece chévere. Y ahora lo que les estábamos contando, mira, quería decirte que de hecho este joven Sánchez de aquí de Quito, que va a estrenar Espóndilos allá en Esmeraldas con orquesta joven, yo decía, voy a buscar a ver si es que me puede atender, porque sí quiero hacerle una nota previa y quería contarlo aquí, pero me acaba de decir que va a ser imposible porque se encuentra en un estreno, me dice, o sea, allá. No, mejor dicho, en un ensayo. ¿Cómo se dice? En un ensayo. Estoy en un ensayo y no lo puedo hacer en este momento, pero la próxima semana sí se va a dar cita acá a los estudios de la radio, tanto para el informativo como para el programa de Privilegio Musical Ecuatoriano. Y eso me alegra muchísimo, cosa la piel se me pone de gallina, porque digo, Dios mío, no solamente hay creaciones en la música popular, sino también en la música académica. Como se lo conoce, y eso es formidable, eso es maravilloso, me siento, o sea, súper feliz. Y bueno, van a ver cosas que esto a veces me motiva para hacer otras cosas. Vamos a ver qué pasa más adelante. Qué bonito. Ahorita siempre es una alegría poder compartir noticias positivas, ¿no?, con nuestro país. En el ambiente cultural, quisiéramos también, no sé si Laurita está de acuerdo, abrir un poco el abanico de posibilidades, y también quisiéramos saber de jóvenes de danza, por ejemplo, con el estreno de nuevas coreografías, nuevos planteamientos, y que nos hagan conocer acá en el programa Florilegio Musical Ecuatoriano, que como todos ustedes saben, nuestros ejes de acción son la plurinacionalidad, la interculturalidad, para que nuestra provincia, nuestro país, siga hacia adelante en ese reconocimiento de la diversidad cultural. Laurita, en los temas que habíamos planteado para el día de hoy, si me puedo adelantar un poquito, estaba como hablar de la fiesta popular en el Ecuador desde la óptica del mundo indígena. Y quisiera resumir la historia en poquitos segundos nada más, para hablar de que la fiesta popular en el Ecuador tiene varias facetas. Empieza por la jocha. La jocha consiste en visitar a los amigos, familiares y conocidos, llevando algún regalo, una botellita de agua espirituosa, para pedirles y comprometerles con un aporte para la fiesta. Por ejemplo, podría conseguirse con esa visita unas 10 gallinas, una rama de gallos, ¿no es cierto?, un chancho, una vaca loca, un castillo, ¿no?, o 2 docenas de voladores, es decir, lo que acuerden los compañeros jochantes con esta visita. En cambio, cuando el compromiso sea del que es jochado, aquel que está visitando ahora tendrá que devolver en la misma proporción con un obsequio para la fiesta del amigo, del vecino, del compadre. Otro elemento de la fiesta popular es la novena. Es decir, la Iglesia Católica instauró este precepto de la novena para hacer rezar desde 9 días antes del día principal de la fiesta hasta que lleguemos al día de fiesta. Esta novena a veces se organiza por barrios, por parroquias, por clubes, por asociaciones, etcétera. Es decir, por ejemplo, la Asociación de Artesanos es el primer día de la novena, el segundo día de la novena el Club de Fútbol X, el tercer día de la novena el Barrio X, etcétera. Luego tenemos en la fiesta popular el capítulo de las vísperas. Las vísperas es el día justo previo a la fiesta mayor. Es el segundo día en importancia de la fiesta y generalmente tiene desfiles, novena, la quema de castillos, lanzamiento de voladores, lanzamiento de globos, se quema chamiza también, es bien bonito eso, y hay canciones ecuatorianas dedicadas a la quema de la chamiza, acompañados de una música de banda de pueblo. Y luego viene el día principal de la fiesta, ese es el día del santo patrono o del tema principal de la fiesta, en el cual hay una misa de fiesta generalmente, es decir, la fiesta popular ya atravesada con el cristianismo, a través de la misa de fiesta, se nombra a los nuevos priostes para darles importancia públicamente. Luego viene una procesión, nuevamente pirotecnia y banda de pueblo. Y como uno de los últimos capítulos también está el agradecimiento. Generalmente el agradecimiento ocurre al día siguiente del día principal de la fiesta, cuando el prioste invita a su casa a todos, ¿no? A los cochantes, a las autoridades civiles y eclesiásticas, y se sirve comida y licor al son de una banda de pueblo para dar por finalizada la fiesta. Es decir, esto de la fiesta popular tiene varios capítulos. Hagamos un recuento: jochar, que es decir, recoger los aportes; la novena, que es rezar durante 9 días previos; las vísperas, que es justo el día anterior a la fiesta; luego viene el día principal de la fiesta y finalmente el agradecimiento. Hay que anotar, Laurita, que el priostazgo es un acto muy importante para la vida de las personas. Es decir, yo fui prioste de la fiesta de San José, o de la fiesta de la Niña María, o de la fiesta de la Virgen del Cisne. Es decir, a veces la gente se endeuda para mucho tiempo, en algunos casos para toda la vida. Esa es la conocida jocha. ¿Qué relación hay entre la jocha y el prioste? ¿Son diferentes? Sí, el prioste es el que recoge la jocha. Es decir, el prioste es el que encabeza la fiesta. O sea, he sido nominado prioste de la Virgen María de la fiesta de San Miguelito. Yo estoy de prioste de la Virgen del Cisne para este 2020. Ya, entonces usted tiene que recoger la jocha. Verá, se va a conseguir unos canastitos de frutas, ¿ya? ¿No es cierto? Y le agrega una botecita de alguna cosa sabrosa por ahí. ¿Qué hago con él? Tiene que ir a visitar a sus amigos y decir: vean, yo he sido nominada como prioste de la fiesta. Tengo que hacer muchos canastitos de fruta. Exacto. Y les entrega y le dice: vengo a visitarle y por favor quiero saber en qué me puede ayudar para la fiesta. ¿Me puede ayudar con unas 2 docenas de voladores? ¿Con una vaca loca? Bien que me dices, eso, mi hermano, sí, porque ahora me tengo que poner a trabajar para que desde ahora se vaya trabajando ya para el mes de enero, febrero, marzo, me parece que, o abril, es el que hacen en un determinado barrio. Eso. Y no voy a avanzar a poner yo todo sola. Todo. Entonces, tiene que jochar. Voy a jochar. Entonces, perfecto. Voy a aprender a jochar porque nunca he jochado. Ahora lo voy a hacer. Cuando alguien de sus visitados le dice: Laurita, ya muy bien, yo le pongo 6 gallinas ya para la comida. Entonces usted queda automáticamente comprometida con él, a que cuando él sea prioste, usted le devuelva esas 6 gallinas a sí mismo. Cuando él, el visitado, el que le está colaborando ahora, él sea nombrado prioste, entonces usted tendrá que devolverle 6 gallinitas a sí mismo, entre todos. Eso tiene mucha relación con la minga, ¿no es cierto?, de la comunidad, si todos colaborar, o también tiene relación con el prestamanos. Si yo trabajo hoy en beneficio de usted, pero mañana también usted me ayuda cuando yo lo necesite. Estas son las fases muy importantes de una fiesta popular en el Ecuador. El priostazgo es muy importante, Laurita. No sé cómo le hicieron usted, por nominación, por aclamación. Bueno, resulta que fui invitada a un barrio para agradecer el trabajo que lo hice como dirigente barrial en alguna determinada época de mi vida, en mi juventud. Ya, no, sigue siendo jovencito, está guaguita. En mi juventud, ¿qué hiciste cuando tendría unos 27, 28 años, yeah, o sea, sí, mira, en esa juventud. Yeah. Entonces resulta que uno de los dirigentes falleció y alguien de los nuevos que están actualmente, una mujer, una dama, dijo: no se ha reconocido el trabajo que lo han hecho. Quizá no necesitas tú que te den una placa, que te den un diploma, no, nada, sino que la nueva dirigente con los compañeros llamaron a los anteriores dirigentes a una reunión porque cumplía años el barrio, ¿no? Entonces dijeron: ¿sabe qué? Les hemos llamado para aquí públicamente agradecer el trabajo que ustedes lo han hecho en su determinada época. Entonces, y fuimos, ¿no? El dirigente fue mi esposo también de ese sector, yeah, yo también en esas juventudes. Y bueno, pasó el tiempo y uno ya se dejó, y cuando fuimos allá nos dijeron: bueno, queremos agradecerle, pero también queremos comprometerle para que usted sea la nueva priosta de la Virgen del Cisne porque ellos como barrio han comprado un cuadrito. Tienen solo un cuadro, pero hay la devoción, hay la fe y lo van a hacer, y así que nos pusieron a los dos de priostes para el próximo año. Pero habíamos estado conversando con personas para decirles, ve, ustedes tienen que ayudarnos, pero no sabíamos esto que hay este jocha. Sistema de la jocha. Yo al menos en la costa sabemos que te nombran prioste, y de hecho nombran a muchísimos priostes y ellos se encargan de poner para hacer la fiesta. Pero nunca hemos aprendido de esto, de hacer la jocha para poder contar con el apoyo. Jochana, así que me da muchísimo gusto. Ahora me compraré un poco de canastos, ¿cómo se diría? De apoyo, de cuidado al medio ambiente, que van a ser de, ¿cómo se llaman? De carrizo. De carrizo. Voy a comprar las frutas y me voy a ir. Y le un pone día, sábado, una un botecita también de algo espiritual. No estamos fomentando. No trago, ¿no? Porque puedo ir y comprar el de las monjitas, que es dulce, un de consagrar. Un vino de consagrar. O hay muchas personas que están emprendiendo y que me da muchísimo gusto. Quiero decirles que hacer un vino casero no es tan difícil, no es tan complicado, que lo podemos hacer. Yo no lo he hecho, ¿no? Pero tengo un amigo que lo hace de bomba, dicen ellos, el es cubano. Lo hace de papaya, lo hace de mora, lo hace de uva, de muchísimas frutas. Es más, yo lo estoy emprendiendo, pero todavía no lo he probado para ver qué me ha quedado. Ya es tiempo de probarlo. Y decirles que también podemos apoyar esos emprendimientos para poder irme a jochar. Que viva la prioste. Que viva la prioste. Muchísimas gracias del por cisne compartirlo. De Loja. Mira que en este programa estoy aprendiendo también de cómo hacer esto, ¿no? Sí. Vamos con música. Maticemos el programa con algo de música. Esto que viene a continuación es el tema Karu Yaktaman del conjunto Peguche, esta vez con el grupo de Ati Cachimuel y Anita Cachimuel, con arreglos de Linda Pichamba. Karu Yaktaman. Chingas, tú y yo, tú mañana y cuspa, no va a comer, te chingas. Ahí está, ya estamos regresando nosotros después de escuchar, de disfrutar de la buena música y de haber conocido también noticias importantes y de cosas interesantes, como nos había comentado el día de hoy, sobre la fiesta, ¿no? Sobre la conocida jocha que nos estabas comentando. A ver si ahora ya señora vamos con las señora Priosta, espero que nos invite a la fiesta, señora Priosta. Vaya con el grupo Guasipón, usted ya va a ser mi invitado especial. La primera jocha. Perfecto. Voy donde usted. Espero su canastita. Voy a ir con mi esposo y a el invitarle a usted para que se sume con la música del grupo Guasipungo. Perfecto, qué bonito. ¿Sabe lo que estábamos para contarles? Para que estén pendientes, esto va a ser en el barrio Aimés, en el sur de la ya, ciudad. Con gusto. No, entonces claro, uno no tiene mucho conocimiento, pero en cuestiones comunicacionales sí. Decíamos que el día sábado vamos a hacer la cuestión musical. Allá, qué bonito. Toda la cuestión de lo que es música, ¿sabes ese tipo qué? De cosas. Y el día domingo vamos a cerrar con la misa. Muy bien, así ya, la Priosta ya tiene organizadito. Qué bonito. Ahorita estamos ya preparados. Viva la Priosta. al llegar a la parte final de nuestro programa, no quiero dejar de pasar el chance, Laurita, de saludar a un amigo, a Marcelo Chelo Calavera Granda, de Trovando Ando, que va a presentar su libro y nos ha enviado una invitación que dice: Chelo Calavera, Marcelo Granda tiene el agrado de invitarte al lanzamiento de su nuevo libro el día 18 de septiembre 2019, creo que es este jueves, ¿no es cierto?, a las 19 horas en el bar La Estación Quito. El acomodador de palabras, así se llama el nuevo libro de Chelo Calavera Granda. Le damos un gran abrazo a nuestro amigo Marcelo Granda, Chelo Calavera, que vive en Sangolquí y que nos está invitando al estreno, a la presentación de su libro, El Acomodador de Palabras. Bueno, ahí queda la invitación y con esto gracias, Patricio, por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes que también han estado pendientes del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a nuestros amigos de Corapinos, que a veces también se están conectando a través de la señal de la radio para ver qué pasa con Florilegio. Ya pueden tomarlo. Está en la página www.casadelacultura.gov.es. Ahí lo sube nuestro compañero Vicente Moya para que ustedes puedan descargarlo el día que ustedes desean. Ya saben, pueden descargarlo y pasarlo en las diferentes radios, como en Saraguro. Estábamos a nuestros amigos que les mandamos, como siempre, un abrazo. También acá en Ambato, en Baños. Y ya me estoy olvidando, muchas radios que nos estaban tomando allá en la Amazonía ecuatoriana pueden hacerlo con muchísima libertad. Y les mando un abrazo a todos los oyentes que siempre están pendientes de que qué pasó con Florilegio. Ahí está la oportunidad. Pueden hacerlo, pueden descargarlo y ponerlo el día y la hora que ustedes deseen. Puerta abierta para Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo, Laurita. Muchas gracias. Gracias, Eline. Será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde